despierto en silencio con la soledad. En la luna no te encuentro, solo historias no más. No sabes lo que espero de mí, tampoco lo sé. Brillabas como una luz entre la gente. Quiero estar del otro lado de tus ojos, algo más profundo, y entregar todo lo que no es suficiente lejos de pasar. Y los días son eternos, vuelvo al mismo lugar. No sabes lo que esperan de mí, ahora lo sé. Como una luz entre la gente, quiero estar del otro lado de tus ojos, algo más profundo, y entregar todo lo que no es suficiente. Del otro lado.